Radio Cuyum. No, no sé si con expectativa, venimos a... Nunca vengo con expectativa, vengo con objetivos. El objetivo es seguir con la negociación. Nosotros venimos con el objetivo de que el gobierno siga discutiendo con nosotros. No queremos llegar a medida de fuerza, queremos seguir en la mesa. Para eso traemos una contrapropuesta que entendemos que es razonable, porque está en los marcos de lo que el gobierno ya acordó con otros sindicatos, así que no estamos trayendo nada sorpresivo ni fuera de los planes del gobierno, y que tiene además el aval de todas las escuelas. Así que entendemos que la lógica es seguir debatiendo, porque podemos llegar a un punto de encuentro. Ese, Sebastián, es el mandato, digamos, de las bases, ¿no? Sí. Seguir debatiendo y no ir al paro intempestivamente, digamos. Exactamente. Entonces estamos haciendo un esfuerzo, por eso también nos movilizamos hoy, una semana antes del inicio de clase. Uh-huh. Y por eso también traemos una contrapropuesta. Todo en función de que siga la negociación, de que no se cierre, y vamos a plantear al gobierno eso, que no cierren la negociación. Porque además, aunque empiecen las clases, ¿ustedes están dispuestos a seguir negociando? Absolutamente, sí. Si seguimos negociando, nosotros no tenemos por qué llamar a paro. Si hay un acercamiento de las partes, es distinto si cierran la negociación. ¿Existe entonces esa posibilidad que el gobierno imponga un decreto? Esto inmediatamente llamaría a un plenario. Exactamente, eso llevaría a un plenario donde vamos a tener que discutir ahí sí el no inicio de clase y otras variables. Y cómo exigirle al gobierno que se sienta a discutir. Pero bueno, no quiero adelantarme, quiero ir, nosotros somos respetuosos de la negociación, porque si uno pone el fin adelante, si uno dice esto ya va a terminar así, ¿para qué me siento? Si yo me siento es porque creo en la posibilidad de la negociación, si no es un show, y por eso es importante que el gobierno deje de hacer anuncios mediáticos antes de la mesa negociadora, porque si no lo que hace es delegitimar la instancia institucional de diálogo. La convocatoria no es solo para los maestros de esta tarde. No, porque el eje es más para educación. Entonces, es para toda la sociedad, para todos los que crean que la educación tiene que ser prioridad en Mendoza, empezando por el presupuesto educativo, que incluye lo salarial, pero que es mucho más que lo salarial. Son las escuelas que ustedes saben que se caen a pedazos, la merienda, el boleto educativo, un montón de cuestiones, el personal que necesitamos para evitar las situaciones de violencia. Son muchas cuestiones. Entonces, es más para educación, es algo mucho más amplio. Y de hecho, tenemos confirmado participación de otros sindicatos, sectores, padres, madres. Va a ser algo muy interesante. Gracias, Eva. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.